Líderes de la historia. ¿Cómo surgieron? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? La música que quedará en tu memoria. Líderes de la historia. La historia de Ráfaga se remonta a 1994, cuando nació la idea de reunir a un grupo de jóvenes amantes del ritmo y la buena música. Primero fueron solo Sergio y Marcelo, después se unieron Ariel, Richard, Coco y Mauro, y finalmente Omar y Mauricio. Fue así como en junio de 1996, y después de meses de preparación, apareció el primer disco de Ráfaga, bajo el título de Llámame. Algunos de sus temas más conocidos son Pensando en ti, Pensando en ti, Este es el momento, Quisiera contarte y Llámame. Entre otros. Diciembre de 1997 recibió Sobrevolando América, su segundo trabajo discográfico que consiguió disco de oro en Chile. Durante 1998, y mientras preparaban su tercera placa, recibieron la noticia de que estaban invitados a participar en el Midem Latin American Caribbean en Miami, un evento que reunía a los principales exponentes de la música latina. Su participación fue todo un éxito. Meses más tarde comenzaron a grabar lo que sería el material de su última producción llamada Imparables, que cuenta con temas como La Luna y Tú, Luna, Luna, Luna, Explícame y Mentirosa. Producción que los llevó a convertirse en los número uno de Chile, consiguiendo en tan solo 2 meses disco de oro y disco de platino. A fines de mayo, Ráfaga visita por primera vez nuestro país, demostrando su calidad en vivo. Ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Melipilla, Talcahuano, Valdivia, Osorno y Puerto Montt vibraron con sus éxitos. El grupo Ráfaga lo integran Ariel en voz, Sergio en teclado, Mauro en teclados, Richard en guitarra, Marcelo en tumbadoras, Juan Carlos en bajo, Omar en la batería y Mauricio en teclados. Ahora los dejamos con su último impacto.